Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, melomaníacos. Se nos acaba el domingo y qué mejor que cerrarlo con excelente música y buena compañía. Esta noche disfrutaremos de artistas internacionales y, por supuesto, lo nacional, que es lo que más prevalece aquí. Soy Jessica Jumbo y, como siempre, feliz de encontrarnos cada domingo. ¿Qué tal, melomaníacos? Otra noche más juntos. ¡Qué alegría acompañarnos! Y así como dijo Jessie, siempre les traemos las mejores canciones para cerrar su semana y empezar con las mejores energías la que se viene. Soy Manuela Proaño y siempre es un placer compartir la melomanía juntos. Ahora sí, amigos, vamos a empezar con la música, pero eso sí, con algo muy alegre que nos motive a levantarnos a bailar o cantar. Llega Luciano Pereyra, cantante y compositor argentino, quien empieza en la música desde 1998 y hasta hoy nos sigue trayendo éxitos. Uno de esos es su tema Como tú, que formó parte del álbum La vida al viento, lanzado en el 2017. La canción tiene atrapantes ritmos urbanos interpretados con instrumentos autóctonos, logrando un sonido moderno que se fusiona con la esencia que caracteriza al artista de Luján. Porque así es como se debe empezar una noche de melomanía con buena música, así que, sin más, vamos con la primera canción que viene de la voz de Luciano Pereyra. con las mejores energías de Luciano Pereyra. Sigamos con una voz preciosa que a los 18 años la cantante cuencana Luz Pinos dejó Guayaquil para radicarse en Nueva York, Estados Unidos, y estudiar jazz y música contemporánea en la Universidad de New School. En el mes de mayo, Luz Pinos nos presentó su tema Hermanos, una canción que mostró la unión de las personas durante la pandemia. Este sentimiento de agradecimiento y de valorar las pequeñas cosas es el que inspiró a la cuencana que regresa con Capulí, uno de los temas más íntimos del artista, puesto que le rinde tributo a su maternidad y a su hijo Matías. Ella describe esta canción como la expresión de un amor que no tiene tiempo y que espera, que a veces extraña y que todo lo entrega. Vamos a disfrutar de esta canción llena de sentimiento, melomaníacos. Sabes que yo te quiero con todo el alma, que nada, nadie me hace sentir así. Por eso te cuido tanto, cariñito. No puedo imaginar vivir sin ti. Sabes, a nada quiero como a tu vida. Y desde que llegaste florecí. Me diste el regalo más grande de mi vida. Nunca me cansaré de repetir. Tú sabes que yo a ti te quiero solo para mí. Que no hay nada en esta vida que te separe de mí. Ya no sabes, Capulí, eres todo para mí. Gracias le doy a la vida desde que te conocí. Sabes, a muchas cosas le tengo miedo. Siempre quisiera estar donde tú estás. Pero la vida es tan frágil, tan misteriosa. Y hay cosas que no puedo controlar. Sabes, nada me duele como no verte. Y siento en lo más profundo si no estás. A veces en el silencio puedo escucharlo. Hace honor a su nombre, sus canciones son luz y sus letras son toda la profundidad de la paz. La siguiente canción va a mantener la misma onda suave. De Vicio es indudablemente una de las formaciones musicales más importantes de los últimos tiempos. En todo momento han conseguido demostrar que tienen un don para la música y sobre todo un estilo de lo más diferenciado. Por ese mismo motivo, De Vicio ha logrado hacerse un hueco en la industria musical no solamente en España, sino en todo el mundo. Ahora los chicos han querido cantar nada más y nada menos que con Farina. A continuación podrás disfrutar de la letra del tema Sobrenatural, lanzado en febrero de este año. Música.

esta canción. Y una mañana al fin espero verte aquí. Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar. Te puedo asegurar que ni la soledad se atrevería a ocupar tu lugar. Y ese adiós que me retumba en la noche contando mi respiración. Ese adiós y esa noche perdiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches que revive en esa canción. Y una mañana al fin espero verte aquí. Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar. Soledad. Y una mañana aquí espero verte aquí. Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar. Te puedo asegurar que ni la soledad se atrevería a ocurrir. Excelente tema de Pancho Terán a dúo con Israel Brito. Acabando con las voces internacionales de este bloque musical, en el 2017 Chino y Nacho anunciaron que se separaban. En febrero del 2019 cantaron juntos durante el concierto de Venezuela Ave Live y el 13 de marzo del 2020 el dúo Chino y Nacho vuelven a cantar juntos y retoman su carrera como dúo. Raro se titula el tema con el que cumplen el deseo de muchos de sus fans de verlos cantar juntos. Una canción donde le cantan a las diferencias, a esa unión de parejas donde nadie creería que podrían estar juntos al ser tan diferentes, y por eso lo llaman raro. Así que mejor menos palabras y más música. Chino y Nacho. Chino y Nacho's back. Tu dúo favorito, baby. La buena y la mala. We together, baby. A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón. Tú prefieres pedir ensalada, pa' mí un combo dos. Y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli, tú quieres una romántica y yo quiero ver acción, yeah. ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse siendo tan diferentes como agua y aceite? No es fácil llevar una relación, pero hay cosas que no tienen explicación. Como tú y yo, como tú y yo. Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés. Así te quiero y tú me quieres, y por carajo lo que piensen. Que me gusta el alboroto, que abuso de sustancias, que me noto y que por mí patético. Que soy lunático, que no trabajo y por eso me veo atlético. Que soy muy básico, que te mereces a alguien mejor que yo. Que no entienden porque para ti yo soy tan magnético. Ellos no saben lo que sentimos. Desde el primer beso que nos dimos lo supimos. Yo con otra como tu mami no compagino. Sin mí no te imagino y yo sin ti no me imagino. Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite, somos inteligentes y sabemos que lo importante es que nos queremos. No importa lo que diga la gente. Y aquí estamos tú y yo, pa' la buena y la mala. Solo tú y yo, y yo siempre con ganas. Baby yo sé, que esa tanguita te queda muy bien. Baby yo sé, como yo nadie te eriza la piel. Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés. Así te quiero y tú me quieres, y por carajo lo que piensen. Nacho marcó la infancia de muchos, un dúo que nunca olvidaremos y que siguen con una excelente música. Vamos a cerrar este bloque con una canción recién salida del horno. Hace apenas una semana, Nicole McCliff, más conocida como Nicki McCliff, es una cantautora guayaquileña de 26 años. La internacionalización de su carrera ha sido un objetivo desde el primer día. Tras una década en la música, la cantante ecuatoriana prevé vincularse este 2020 con una firma internacional que puede darle un gran impulso a su carrera. Es así que para mostrar su nueva faceta musical, estrena su nuevo sencillo y videoclip Enamorada de Ti, un tema grabado en plena cuarentena, desde el propio home studio y acompañada vía Zoom de su productor Bobby Sierra, quien además es compositor y productor de Joel Montana, Nacho Yandel, entre otros. Vamos a disfrutarlo, que después se vienen los comerciales. No te despegues de nuestra sintonía, que ya volvemos. Yo no creí en amores de milagros, y tú eres parte de ambos. Me cambiaste la suerte. Ya no importa el pasado ni lo que ha pasado en mi vida, pero si estoy a tu lado seguro que todo es mejor. Enamorada de ti, como nunca me enamoré. Es que de una yo no sentí, tú eres para mí, yo soy para ti. Creo

¡Qué excelente unión de voces de Ana Paula y Marqués! Sigamos con otra fusión de voces muy interesante. El cantautor, escritor y poeta español Marwan y el rapero, poeta, escritor y actor español Nach están unidos por las palabras. Ambos componen, crean, escriben y son amantes de las letras. Letras de esas que más de uno traspasan por dentro y que han sido fuente de inspiración y acompañamiento en los mejores y peores momentos de muchas personas. Allá por el 2008, Nach era una banda sonora de muchos adolescentes que acababan de entrar al instituto. Rapero por excelencia para todos los que escuchan letras además de música. Y ahora el artista se ha unido a Marwan para crear 5 gramos de resentimiento. Una canción que formará parte del nuevo disco del poeta y del que tiene pinta de que calará muy hondo en sus fans. Vamos a disfrutarla, que tiene un hermoso mensaje escondido sobre la autenticidad. Pero yo no quién eres, un juego tan desigual. Es lo que sucede si juntas envidiosos crueles y una red social. Es cierto, mi resentimiento tiene 5 gramos. Me quito el bozal porque me apetece caer bajo. Tan bajo que alcance tu nivel mental. Un gramo va por el gracioso, el pollo más tonto de todo el corral. Tus memes tienen tanta gracia como un discurso de Santi Abascal. 2 gramos por el subnormal que inventa mentiras para ser viral. ¿En serio? ¿O tienes 6 años, chaval? ¿O un grave tumor cerebral? 3 gramos por el artista resentido, dolido por su fracaso musical. No pagues conmigo lo que has hecho mal, amigo, fuera de mi pedestal. 4 por quien va de juez y me espía, vigila hasta mi ortografía. A su señoría le digo que vengo a votar en la mesa de su tribunal. 5 por el hijo puta que cuando me nombra prepara un puñal. Mi enfado dura 6 segundos, tú serás un mierda hasta el día de tu funeral. Por mí como si un meteorito se apunta al tabique nasal. Idiotas, que os jodan o no me da igual. Sé que el rencor nunca fue comercial. Un león despertando por dentro, se avecina un domingo sangriento, va a haber sangre. La catástrofe va a comenzar. Lento, 5 gramos de resentimiento, destroces este estribillo, lo siento. El rencor nunca puede comenzar. patearle en el culo a cualquiera que venga, que venga, que venga, que venga y comete un abuso. No me llames iluso, no, no, no me llames iluso, no, no, no me llames, no, no me llames, no. ¿Cómo? Nat Marwan. Una canción dedicada a todos los haters que la verdad nunca faltan. Cambiando el ambiente, vamos a escuchar algo más suave y más sentimental. Viene Pablo Jara, cantautor ecuatoriano, que empieza su acercamiento a la música a los 13 años componiendo sus primeros temas. Las letras de sus canciones reflejan experiencias propias que, con influencia de varios géneros musicales, se han convertido en composiciones con un estilo de pop, siempre con un tema y un mensaje para quienes lo escuchan. Su primer sencillo fue lanzado en el 2016 con la canción Ven. Ahora lo más nuevo es su tema Hasta que vuelva a verte, estrenado en agosto de este año. Disfruten de Pablo Jara. Hasta que vuelva a verte, lo intentaré sin ti, y te desearé suerte, pero nunca más de lo que te he deseado a ti. Me perderé en la gente, con la intención de huir, y bailaré en el bar donde nos conocimos y mi corazón te di. Verán media sonrisa al terminar con mi cerveza, porque la otra mitad sonríe ahora en otra mesa. Soportaré tu falta los domingos por la noche, te escribiré los lunes por si el viernes me respondes. Recogeré la ropa que dejaste en el armario, aunque aún recuerde el día de tu adiós mi calendario. Oraré por los dos aunque mis textos no respondes, porque las cosas buenas a quien amas no le escondes. Y hasta que vuelva a verte, lo intentaré sin ti, y te desearé suerte, pero nunca más en lo que te he deseado a ti. Me perderé la gente, con la intención de huir, y bailaré en el bar donde nos conocimos y mi corazón te di. Conservo en mi mejilla el beso frío de tu adiós, y sufro y miro al cielo y me pregunto si hay un Dios que sabe la verdad de cuánto sufro por los dos. Respiro medio aire porque el otro está con vos. Tal vez no lo has leído, pero un sueño con que vuelvas. Quizás no fue el destino el que dictó que tú te fueras. No sé por qué te dicen que el amor está allá afuera, si yo siento por dentro que tu amor sigue en mis venas. Y hasta que vuelva a verte, lo intentaré sin ti, y te desearé suerte, pero nunca más en lo que te he deseado a ti. Me perderé la gente, con la intención de huir, y bailaré en el bar donde nos conocimos y mi corazón te di. Hasta que vuelva a verte. Ya no es de tu voz. Si sumas las cosas positivas, restarás las negativas que dividen lo que queremos los dos. Y hasta que vuelva a verte, seguiré caminando para probarme a mí mismo que la vida sigue aunque vos no estés. Y te desearé suerte. Intentaré demostrarme a diario que el mundo no se me viene abajo si no te tengo al lado. Me perderé en la gente. Cerraré los ojos y esperaré de corazón que entiendas que no te necesito para vivir, pero sí para sentirme vivo. Ahora vamos al país vecino para escuchar a la cantante y compositora colombiana Shakira. Su alto nivel de ventas, versatilidad vocal y su éxito global la han llevado a ser calificada por Sony Music y Billboard como el apodo de la reina del pop latino. Diferentes conglomerados mediáticos la consideran como un ícono mundial de la música latina, haciendo énfasis en la gran influencia que ha tenido en la escena musical, desde su debut en los años de 1990 hasta la actualidad. Hoy disfrutamos de su tema Me Enamoré, lanzado en el 2017 y que forma parte de su álbum El Dorado. Disfruten, melomaníacos. vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder. Y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Shakira tiene canciones para todos los gustos, desde las muy románticas hasta esta con un estilo diferente. Y bien, la última canción de los artistas ecuatorianos igual será una romántica y viene de una voz nueva y joven. Kevin Medina es un cantautor ecuatoriano inspirado por Maná, Andrés Suárez, entre otros. Comenzó en la música como baterista en algunas bandas de su ciudad. Luego, en el 2011, comenzó a tomar clases de guitarra, siendo esta la oportunidad de comenzar a hacer intentos de canciones. En el 2017 compuso su primera canción y ya en el 2019 su tema Volverte a Ver vio la luz. Ahora nos trae otro nuevo tema llamado Es Tiempo, estrenado el mes pasado. Sin más, disfruten de Kevin Medina. No sé, no te puedo desvanecer del calor de mi piel. Siento que ahogas mi ser. Eres como Freya, un océano que me lleva a la marea y una madrugada cantada en primavera. Diosa de belleza, borra tú mis penas antes que la luna se pierda. Llevas 5 letras, tu nombre y tu sonrisa explotan la belleza. Tu voz en madrugada alumbra la tristeza. El fuego de tus labios enciende la certeza. Es hora de cantarte, princesa. Y es tiempo de decirte que siento y verdaderamente te quiero. No pongo mentiras en medio, no. Fue lejos el sentimiento puro que llevo. La única musa que pienso, que escribo esta letra sincero amor. Las tinieblas y un collar envuelto en las más hermosas piedras. Una tarde escrita en la más sincera letra. Y un noviembre quiero que vuelvas. Y es tiempo de decirte que siento y verdaderamente te quiero. Pongo mentiras en medio, no. Fue lejos el sentimiento puro que llevo. La única musa que pienso, te escribo esta letra sincero amor. Tiempo de decirte que siento y verdaderamente te quiero. No pongo mentiras en medio. La melodía es cierta y espero que la entiendas. Me voy pero te dejo. Mi corazón envuelto espera una oleada del mar en tu ventana, sabiendo que tú esperas a un corazón sincero. Y seguimos disfrutando de talentos ecuatorianos. Mucho éxito, Kevin Medina, y cerremos esta noche con un tema de Candy García, que ha tenido varias sorpresas con su canción Titanic. Primero porque se salió de su elemento al componerla con el artista colombiano Camilo. Luego, al enterarse de que la propuesta para el video que más le gustó fue presentada por la esposa del cantautor colombiano, la cantante y actriz Eva Luna Montaner. En el video de Titanic, García y Camilo están en una locación misteriosa, una piscina con muebles y dos sillas donde aparecen sentados de espaldas. La piscina se va llenando de agua hasta cubrirlos hasta el cuello. Una interesante representación de la película de la que la canción toma su nombre. Disfrutemos, melomaníacos. Has dicho que te vas y yo que ya lo siento.